¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Si salís en estas fechas de febrero de 2010, sobre las 10 de la noche, y miráis al cielo del este, por donde sale el sol, veréis un astro de color rojo muy brillante. Es el planeta Marte. A veces me gustaría no saber todo lo que sé. ¿Cómo es su superficie? Gracias a las naves vikingo que llegaron hasta él allá por los años 70. Saber cómo es su atmósfera, su volcán Olimpo, sus satélites en forma de patata, Fobos y Deimos. No quisiera conocer nada y poderlo mirar con los ojos de las personas de principios del siglo XX. Poder ver canales como creyó ver Percival Lowell. Ver resplandores de proyectiles hacia nosotros. Imaginar que unos ojos marcianos miran a la Tierra, a este punto azul, con codicia. Y también poder asustaros por la radio como hizo Orson Welles con su Guerra de los Mundos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul. Me estoy riendo, ahora os contaré por qué. Esto es un programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, de todo lo que tiene que ver. Bueno, aquí en la radio es el programa de las estrellas, que para nada tiene que ver con ese canal de México, ¿eh? No, el programa de las estrellas. Como decían en el Rey León, ¿no? Esas bolas incandescentes de hidrógeno transformándose en helio, ¿no? Saludos de Alfonso Saborido para aquí dentro y saludos de nuestros compañeros y gracias, por supuesto, como siempre, a Frontera Radio, a Radio Arcos, emisora municipal, y a la plataforma iVox, que nos trasladan a todos los rincones del mundo. Don Antonio Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches, Afonso, y a todos los que nos escuchan. ¿Qué hay? Y todas las que nos escuchan. Y todas las, también. Y a todas. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. O buenas, buenas, como sea. Buenas noches, lo hacemos en directo el jueves en Jerez. Buenas noches a los que nos escuchan los lunes por la noche en Arcos, a partir de las 9. Y buenas cuando sea, por internet, cuando nos escuchan. Saludos a la ciudad, porque tenemos ya admiradores. Nos escuchan desde Cataluña, escribía una persona otro día en el Facebook. Y también nos escucha una chica desde la ciudad de Tucumán, en Argentina, ¿no? Y en Guadalajara y Colima, México también. O sea que la verdad que nos sentimos pues muy agradecidos a toda esta gente que nos sigue a través del Facebook. Son fans nuestros, ¿no? Abelino, acérquese el micro, que tiene usted el micro menos potente. Que no quería que se escuchara yo diciendo mi nombre, recordándote mi nombre. ¿Por qué? ¿No le gusta su nombre o qué? ¿Te gusta tu nombre, no? Sí, ¿no? Ya estará acostumbrado, ¿no? A tu nombre, ¿no? Pues sí. Nombre, son unos cuantos años ya con él. Ya. Bueno. No se lo he puesto a mi hijo. No. Pero... Pues la verdad que yo solamente he conocido un Abelino que ha venido a la radio, que ha sido tú, y una Abelina que ha venido a la radio y ha sido una maestra que estuvo muchísimos años tiempo aquí en Jerez. Yo soy Abelino como mi padre, como mi abuelo, como un tío mío que se llama Abelino también, que cuando voy al norte me dicen Junior para diferenciarme de los demás. Bueno, José Luis. ¿Y atreverse a no ponérselo a su hijo? ¿Cómo se atreve? Al siguiente. Vale. Tendrás 700 primos también, a lo mejor Abelinos, ¿no? Como Alfonso Saboridos. No, he mencionado a todos los Abelinos de mi familia que conozco. Con eso ya creo que hay una cosa muy curiosa, sobre todo la gente de Arcos lo va a comprender. Alfonso Saboridos, Saboridos es un apellido arcense. Mi abuelo era de Arcos, Alfonso Saboridos. Mi padre era Alfonso Saboridos. Y hace poco fui al cementerio de Arcos. Y es muy desagradable ver muchos Alfonso Saboridos allí. Curioso, ¿no? Hay muchos Alfonso Saboridos. Bueno, damos bienvenida a Joaquín. Buenas noches también. Buenas noches. Y eso de que es desagradable, no porque lo estás viendo, tío. Bueno, sí, lo desagradable es que no puedas verlo. Ahí va. Bueno, esto es programa de astronomía, de ciencia del espacio. Me reía al principio del programa porque hemos comenzado haciendo un pequeño homenaje a quien es el protagonista de las noches ahora, que es el planeta Marte, que está en oposición. Y he leído un pequeño comentario y la música que está sonando de fondo es la de Jess Wayne, la de la Guerra de los Mundos. Y eso que ha sonado es un descorche de anís lac, ya que no voy a decir la marca. Ha sonado perfectamente. Anís que ha sobrado de Navidades. La música de Jess Wayne. Y una duda sobre esa música, Alfonso. Lo interpretaban los Moody Blues, ¿no? ¿O no? Desconozco eso. Yo sé que Jess Wayne hizo esta música, que para nada tiene que ver con ninguna película, y es estupenda, ¿eh? Me encanta. Pero de Moody Blues no conozco nada. Lo que iba a decir se me ha ido de la cabeza. Te he cortado ya con la música. Me ha cortado con la música. No, bueno, era hablar del planeta Marte, ¿no? Y me reía ahora me he acordado. Me escribía Manolo Telles de Radio Arcos de que le mandáramos un fotos del programa. Ahora luego nos haremos algunas fotos actuales del equipo actual. Pero yo estaba pensando que si yo llego a grabar un vídeo de lo que estabais haciendo mientras puse la música de Jess Wayne, hubiera sido vergonzoso. ¿Por qué no? Era muy simpático, hombre. La gente. Un bailecito aquí en. Cuando se subía Abelino a la mesa y ha hecho ese baile. ¿Qué? Era eso, ¿no? Cuando se subía Abelino a la mesa y ha hecho el baile. Exacto, sí, claro, sí. El moonwalk de Michael Jackson. Que es el baile para astronómico. Para que se hagan una idea del tamaño del estudio de Frontera Radio. Ahí va, también se puede bailar. Tienes que ampliar la mesa. Le comunicó que en Jerez hay sitios más pequeños que este. Y más feos que este. Puedo decir, sin vanagloriarme, que es una de las radios más bonitas de Jerez. Un poco desordenada, pero bonita. desde luego es bonita. Si la gente pudiera la exposición de radios antiguas de las que estamos rodeados, que todas funcionan, es un auténtico encanto. Fronteras Radio no solo un proyecto de emitir radio, sino de arreglar radios antiguas, un proyecto cultural, ¿no? ¿Qué? No, parodiando a Lelutier, si los oyentes pudieran imaginarse los suntuosos cristales, puertas de madera lacada, las cortinas y todo eso, podrían igualarse a nosotros. Ya. Nosotros también tenemos que imaginándola. Las radios tienen mucho de imaginación, por eso me gusta. Volviendo al tema de la astronomía que nos implica y nos motiva a venir aquí, mucha gente piensa que los astrónomos aficionados y astrónomas aficionadas somos gente muy seria, muy culta, siempre con libros, con telescopios, y para nada. Yo las mayores risas del mundo las he tenido en muchas observaciones astronómicas. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, eso Antonio Ruiz no lo conoció, fue un maratón Messier, que podemos explicar luego lo que es, en que lo hicimos en un camión. Un camión de esto de grande de obra, y aquello se movía mucho, imagínate. Teníamos entonces a un compañero, Pablo, que hoy es médico, pero entonces tenía 14, 15 años y eso era un torbellino. Y cuando alguien dijo, parecemos Priscila en el desierto, pues ya aquello se acabó, ya aquí no se pudo hacer más astronomía, ¿no? Aquello fue horrible, ¿eh? ¿Os acordáis? Y los ruidos. Hemos pasado muchas risas, y miedos también. Hemos pasado muchos miedos. Y todavía, todavía pones música y se ponen los contertulios a bailar. A bailar. Bueno, hemos empezado diciendo que Marte se está viendo bastante bien. El otro día, con un amigo, hablaba del cielo, le enseñé Orión y tal, y cuando le puse Marte no se lo creía. Yo, pero ¿eso cómo va a ser Marte? ¿Marte? Pues se puede ver, que se ve, ¿eh? Es que se ve. Muchas personas piensan que los planetas no se ven, y se ven a simple vista. Marte, Júpiter, Saturno cuesta un poquito más trabajo, pero se ve. Pero Marte y Júpiter son planetas totalmente visibles y brillantes y destacables, ¿verdad? Pero no se paran a pensar que sean planetas, ¿no? Excepto quizá Venus, que como Venus, se le llama el lucero vespertino y el lucero matutino, y eso quizás tenga más la gente conciencia de que se puede ver. El resto son los que no... Bueno, pues también tenemos que pedir disculpas. Hemos tenido un correo electrónico de una persona, M.M., quejándose de las voces de los participantes del programa, con que por favor os pido que levéis el tono de voz y que intentéis igualar los decibelios para que esta persona no se sienta incómoda. Al señor M.M. lo habrá puesto usted en su sitio, ¿verdad? Sí, le da las explicaciones técnicas, que las personas somos personas y unos tenemos los torrentes más altos que otros. Claro. Para colmo, yo soy sordo, yo intento igualar en la mesa, pero también hay otro problema que es muy difícil, que cuando tú estás hablando por la radio, tú le hablas a la gente, es muy difícil hablar al micro. Antonio está intentando, antes de probar, hablar de reo y cuesta. Yo intentaré que se me escuche mejor. Ahí vas, pero que no parezca usted Conde Drácula, porque entonces nos va a dar miedo. Bueno, empezamos. Tengo muchas cosillas de las que hablar. Me llamó la atención el otro día. Bueno, ya sabéis que el transbordador espacial ha salido hacia la Estación Espacial Internacional. Se tuvo que suspender. Porque estaba nublado en Florida, y yo os pregunto, porque me gustó en una de las noticias que leí, el problema del transbordador cuando sube a la estación espacial, cuando está nublado, y se dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no puede atravesar las nubes? Sí, como atravesar así, lo que pasa es que no puede volver en caso de emergencia. Esa es la cuestión por la que por lo visto suspenden la salida de los transbordadores. Yo creía que era porque no veían, ¿no? O sea, no, salir, puede salir. Lo que no puede es volver en caso de problema. ¿Qué pensáis? ¿Habéis quedado mudo? ¿Habéis quedado mudo siendo que...? Que si dicen eso será cierto, yo no... Por cierto, yo no sé si os he mandado un enlace. Os tenéis que modernizar y apuntaros al Twitter de Un Punto Azul, que estoy mandando montones de noticias por ahí. ha aparecido un vídeo nuevo de un aficionado que grabó la explosión del Challenger, pero desde su casa. Es otra visión de la que distinta a la que hemos tenido de la que ofrecía la NASA, ¿no? Esta persona conservaba ese vídeo. Entonces no había vídeos, no había teléfonos móviles. Eso hoy, si hubiera sucedido hoy, habría miles, claro, de personas con fotos. Entonces solamente hubo una persona que lo grabó, vivía cerca de allí. Y la verdad que se ve distinto, ¿no? Y se escuchan los comentarios de qué está pasando, ¿no? Y esa persona, pues cuando muere, ha donado a la NASA el vídeo y está colgado en YouTube, ¿eh? Y es curioso de ver. También destacar otra cosita curiosa, que yo creo que lo comentábamos jueves pasado, de que la han tenido que subir un poquito la estación espacial 5 kilómetros más alto para poder enganchar el transbordador. Sí, que por rozamiento se baja y cada cierto tiempo hay que darle un empujón para arriba, porque como no se le dé, puede acabar mal. Me estoy aquí eso por ahí hay que darle un pequeño empujón. Sí, un poquito. Va perdiendo energía y hay que reponerla. Sí. De hecho, a todos los satélites se le da un pequeño empujón. Sí. La muerte de un satélite es cuando se queda sin combustible para darle ese empujón. Algunas veces le dan un empujón para que se caiga. Claro. Sí, el último empujón es precisamente para tirarlo, para que caiga en sitio controlado, digamos. Claro, exacto. A menos que estuviera muy, muy alto, claro. Por eso era tan... Entonces el empujón es para que se suelte de la gravedad de la Tierra, digamos. Tan importante la función que hacen en el ROA. Aquí en San Fernando, que sí, es control de seguimiento y control de satélite, precisamente para eso, para calcular el impulso justo para consumir el mínimo combustible posible del satélite. Hoy me reía yo viniendo hacia acá, venía escuchando otra emisora de radio, los carnavales. Está usted muy risueño últimamente, ¿eh? Es que no me... ¿Le ha tocado usted algo? No, o... que a la casualidad de que hoy me he encontrado motivos para reírme. Otro día podía venir serio, pero hoy es que me reía. No, yo no soy muy carnavalero. Pero venía escuchando a la Chirigota y me hizo gracia porque tocaba el tema astronómico, ¿no? Sobre este follón del año 2012, ¿no? Diciendo que qué mala suerte, ¿no? Llega el fin del mundo y la mala suerte que me ha tocado a mí estar vivo aquí, ¿no? Y sobre todo a Cádiz, con lo que tiene, con lo del 2012 encima, llega el fin del mundo. Y se dice que se van a acabar las especies. Dice, mientras no se acaben las especies, los caracoles, por mí, tranquilo. Y venía riéndome de eso. Antes de seguir con las noticias, me he enterado, gracias al relato del señor M.M., de que estuvisteis... ¿Qué es el innombrable ahora? El innombrable. Don Marcos Monte de Oca. Don Tribuno de la Plebe. Ahí va. El órgano de control. ¿Cómo? También se le llama el órgano de control. Ah, ahora es un órgano. Abreviado el órgano. Pues suena fatal. ¿Quién quiere usted que le diga? Suena muy mal. Mejor es, tribuno. Esa es su función oficial dentro de la agrupación. Sí. Es el órgano que controla que los miembros de la junta directiva hagan sus funciones. ¿Onda qué? Vale. Pero mejor. Es conocida como mosca. No, eso no es un par. Mosca Perrera. Vamos a enseñarlo en Mosca Perrera. C.J. Ahí va. Salisteis el sábado y no de discotecas, precisamente. No, fue como principio del protocolo que ya tenemos establecido en la última reunión de la Junta. ¿Del protocolo? Hablé como los astronautas. Cómo hacer el protocolo para las salidas, para que todo el mundo sepa cuándo hay y si hay, a qué hora, en fin. Entonces se puso en marcha por primera vez. Y el parte meteorológico dio luz verde, así que salimos el sábado con, digamos, la atmósfera no estaba muy malota, pero... Humedad bastante, ¿no? Por lo que he leído. Humedad mucha, es la época, desde luego, y pasando borrasca estábamos en un claro entre frentes, una y otra, ¿no? Así que era lógico que... llegar a la... Pero aún con humedad, Marcos hizo sus pruebas típicas estas de Male y no se veía mal, ¿vale? De magnitud del cielo, o sea, oscuridad. Para las personas que nos escuchan. Vale. En breves, 140 caracteres, ¿qué es el Male? El Male es un número que indica la oscuridad del cielo. se calcula mirando a una zona del cielo y contando unas estrellas. Y después en casa se hacen unos numeritos y se sale, pues, comparado con la visión perfecta, que sería Mahler 6, pues te sale un número y según ese número pues puedes deducir si la noche es buena o no. La noche era bastante buena, pero vamos, se estropeó en cuestión de momento. Estuvimos tres, Marcos, Miguel y yo. Y Alicia. Eso, y Alicia, cuatro, sí. Y Alicia, perdona por Alicia. Y bueno, pues reencuentro con... aparataje, por favor. Aparataje liviano. Liviano, ¿no? Porque no confiaba demasiado en que mereciera la pena llevar el grande. Entonces ETX y prismático y cámara, sobre todo, que Miguel está en el tema de aprender su cámara nueva y allí estuvo de prueba. Miguel se llevó el Takahashi, chiquitito, es un refractor. Pero sobre montura de trípode normal, ¿no? Sí, el trípode fotográfico. Sin seguimiento ni nada, ¿no? Sí, eso que las primeras pruebas no hacía falta todavía tener gran seguimiento. Bueno, pues los otros aquí, el mío ha muerto, no sé... El segundo, o sea que tengo una cruz con los GTX. ¿El segundo te ha muerto también? Sí. El segundo, el motor de Azimut para un sentido se ha pasado de rosca. No, y no va. Va bien para la para izquierda y para la derecha. Para la derecha no va. Vaya por Dios. Pues hacer uso del servicio técnico. Digo. bueno, porque uno vale, ya los dos enfermitos ya. Eso se utilizó la noche para ver. La muerte sobre del otro todo. Fue más, ¿sí? Más la muerte del otro no fue totalmente. Sí, el otro. Sin comentario. Fue muerte eléctrica. Este es mecánica y se puede resucitar. La noche se dedicó prácticamente a. De la parte del cielo profundo a cúmulos abiertos. Y la parte planetaria, pues le echamos un buen vistazo a Marte y bien, vamos. El ocular Etos fue también, ¿no? ¿Qué? Que es otro miembro de la agrupación, el ocular Etos 13. Etos, sí. Se fue también, ¿no? Vale. Se fue, ese ya es inconfundible. No puede faltar. Ese no hace falta ni que pague cuota. No. Viene gratis. Eso, en fin, en resumen, pues no fue mal. Hasta cómo, que cómo llegaron... ¿Cómo se comporta el ETX con un ocular que es más grande casi que él? Pues... Regular, ¿no? Según Marcos, lo soportó. Lo soportó, vaya, sí. Pues, lo soportó. Es un pedazo de... pesa al menos un kilo casi, ¿eh? Sí. De ocular. Lo soportó bien y se pudo ver bastante... Porque había algunas cosas que había que combinar aumentos con campo. Y sobre todo aumentos es muy difícil de obtener con el ETX. Porque claro. Es muy chiquitito. Entonces el Etos le venía bastante bien. Terminó el ETX con mi calentador de... Antihumedad, ¿no? Antihumedad, porque los demás ya tuvieron que guardarse por condensación de la lente y se dejó uno solo con el calentador, el de Marco. Un inciso. Sí. Alcohol isopropílico en la tienda esta de fotografía, hombre, de... En Quirós. Ahí te venden tarrito y chiquitito. Según Simón, a un euro y pico el tarrito. Ajá. Ah, pues mira, es bueno para el lente. Pues la farmacia te cobran un pico por el... La farmacia, por sí. La... Por la receta maestra esa del isopropílico diluido. Diluido. Lo estuve leyendo de que algunos de esos telescopios ya estaban preparados para que no se empañen automáticamente, o me estoy equivocando. No, que tenemos, bueno, Lito tiene un calentador que se lo coloca a la lente. Ah. se lo conecta a la corriente eléctrica y produce, produce un calentamiento suficiente para que no se condense la lente. Entonces, como los espejos retrovisores, va a entender. Tengo una luneta trasera de un coche portátil. Ah, o sea, ya. se enchufa la batería que tenemos de 12 voltios y da calorcito. Se le tiene un velcro que se le puede alrededor del telescopio amarrar a donde está, a la altura donde esté la lente, el objetivo, la lente principal, y con un poquito de paciencia y si la humedad es suficiente, vamos, con un tiempo suficiente, desempaña. Uh-huh. En principio la compré para un 8 pulgadas porque claro, te venden, hay diferentes medidas para abarcar los tubos. Para un ocular, te venden unas cintas chiquititas para un ocular. Y es muy eficiente para el ETX porque le da dos vueltas. Para una y lo colocas dentro del tubo, digamos. No, por fuera. Ah, por fuera. Eso permitió seguir observando con el iPod de Marcos y su vista aguda empezamos a ver objetos curioso de NGCs, no sé qué, que le gusta mucho a Marco esas cosas, aprenderse objetos nuevos. Y nada, y en cuanto ya prácticamente vimos que entre el frío y que ya quedaba solo un aparato potable, pues acabamos para algunos relativamente pronto. ¿Pronto para nosotros cuánto es? ¿Listo? ¿Para ti y para mí? Pronto sería entre las 2 y las 3. Ah, prontito, sí. Prontito. Para una noche, bueno, para una noche de invierno a las 3 de la mañana está estupendo, ¿eh? Claro. O sea que... ¿Mucho frío? Bien. ¿Mucho frío? Sí, eso por lo menos concretamente a mí es lo que me echó para atrás. Marco se le vio que quería seguir. Pero yo le dije, mira... Empiezan por los pies la congelación y dicen, bueno... Marcos que tenía mono. Mono, ya. Y claro, necesitaba no, una yo fuerte. La verdad, si me hubiera preparado... Si me hubiera cambiado solo de zapato, que suelo llevar las botas de montaña, que son más aislantes que los zapatos de deporte o que los de calle. O dobles... Bueno, llevaba dobles calcetines, pero... Solo yo creo con un poquito, un calzado un poquito más, el de la montaña hubiera aguantado todo lo que Marco hubiera querido. Y claro, a quedarse allí solo, pues al final nos acompañó y terminamos. Así que esto fue más o menos la reseña escrita en forma, la verdad, bastante acertada. Y que me ha gustado bastante. Pueden consultar en el blog, ¿eh? En el blog está el artículo de la observación. ¿Dirección del blog? Amagallanes.es. www.amagallanes.es. Ahora mismo creo que sigue siendo el primer artículo que aparece. Tiene el logotipo de observaciones. Tenemos en el blog para que la gente que nos visite sepa rápidamente de un vistazo de qué trata cada artículo. Tenemos unos logotipos creados por José Luis Parra de observaciones, radio, meteorología y que son los, digamos, tres temas más usuales de los que entran en el blog, así de un vistazo. Yo recomiendo que quien quiera, como quien lo lea el artículo, que está bastante entretenido. No solo se habla de lo que vimos, sino de cómo lo hicimos y las incidencias, y también pues de una forma un poquito más divertida. Ya que estáis, mientras habla Lito, jugando todos con los teléfonos móviles, os podíais dedicar a hacer alguna foto de lo que estamos haciendo. No, yo estoy enseñando una foto, sí, del jueves pasado, que estuvimos hablando de la construcción de los rascacielos. No sé si fue en Antena o fue después. No recuerdo, creo que fue. Que decíamos, hay una foto que están sentados en la viga de hierro y que la están típica, comiendo y demás. Y es que he visto un cartel y le he hecho una foto. Sí, creo que fue en el programa, porque estuvimos hablando de los astronautas cuando salen a un paso espacial. Hablábamos el otro día, sí. Uh-huh. La foto bueno, pues ya que tenéis ahí las cámaras, grabar un pequeño vídeo de un minutito y luego nos pasamos por Bluetooth. Comentar que el artículo que escribió Marcos, sí. Aparte de que te informa lo que hicieron esa noche, está escrito con un estilo poético muy bonito, muy agradable. Pues a mí me parece, recomiendo. A mí me parece que el artículo de M. es absolutamente barroco. Barroco. Empalagoso y dulzón. O sea, que no te ha gustado mucho. Es, conociendo a M. como se come las hamburguesas, no me extraña para nada el artículo. O sea, que encaja el artículo con su modo de tomársela. Y además, totalmente. Esto que estoy haciendo es una demostración de poder de los medios de comunicación cuando una persona te ataca y te critica. Y te critica. Sabe que el ataque ahora me va a tener en contra. Ya cuando nos escuche por su iPhone, ya a esto seguro que dará su coste. Bueno, pues yo voy a hacer unas cuantas fotos aquí por el estudio y las pondremos, supongo, si queréis, en la en el blog de la agrupación. Exacto, y sobre todo para mandársela a Radio Arco, que nos las pidió también. Estupendo. He leído una cosa ahora aquí, tengo un montón de noticias que siempre agradecemos a la Red Liada de América, sobre todo América y España, ¿no? Lito, le voy a hacer la pregunta a Lito porque es el presidente y ese tema lo ha tratado bastante. Usted es terráqueo, con lo cual está muy influenciado por el sol. Es de hecho una obviedad como un castillo de grande. Pero si usted... Estamos aquí por él, vamos. Exacto. Pero si usted viviera en un planeta que orbitara la estrella... Al Nitak, constelación de Orión, sí. Y mirara al Sol, ¿usted diría que el Sol es una estrella variable? ¡Qué pregunta, eh! Esas preguntas no es para novatos, esa pregunta es para presidente. Es para los de Al Nitak. ¿Diría usted eso? Pues creo que sí. Creo que es variable. Pues sí. Hay un señor que trabaja en Washington DC. Bueno, trabajaba. Yo creo que en estos días no creo que trabaje allí nadie, porque con la ola de frío que está cayendo, estará en su casa calentito con la estufa. Un señor que, aunque trabaja allí, tiene nombre de vasco. O un señor o una señora, pues no sé. Se llama Lika Guatarkurta. O nombre indio. Uh-huh. Más suena más a indio. Suena a hindú. A hindú. A hindú, ¿eh? Sí. Que los hindúes en temas astronómicos saben mucho. ¿Crees que sí? Que el sol puede ser una estrella variable. Yo estaba pensando, digo, bueno, ¿por qué puede ser variable? En realidad tiene ciclos, ¿no? Pero sí. También puede ser que cuando Júpiter pase por delante o... Bueno, Júpiter es muy chico comparado con el sol, ¿no? Yo creo que para verla, ver si está en la línea de ocultación de que Júpiter le pasara, y yo creo que incluso al Nitak ya estaría suficientemente lejos como para no notar. Bueno, puede ser que sí. Con los hombre, ya se están perfeccionando sensores para telescopios que pueden notar un eclipse de un planeta, yo creo que es del tamaño de Júpiter. Pero, un poquito de paciencia, sí. Lo que es el brillo no varía mucho, ¿verdad? No. La si tiene variabilidad, la tenía muy, muy, muy débil. Muy débil. ¿Recordáis así algún ejemplo de estrella variable por sí misma? No porque pase nadie por delante, sino porque es que ella sea la que varía. Por ejemplo, la Delta Cephei. Sí, la Cefeida. Que hay muchas parecidas, sí. Y por eso se llaman Cefeida. Esa es intrínseca, que ella misma se contrae y se dilata, y en esos movimientos de contracción y dilatación varía su brillo. Por física pura. Eso... ¿Sería un hándicap para la aparición de la vida en algún planeta de esas estrellas? ¿La haría imposible? Yo creo que sí, que la haría complicado. al menos complicado. Ya hemos hablado aquí que la vida es muy tenaz, ¿no? Y aguantaría bastante, pero no digo que lo imposibilitaría la vida, pero lo haría bastante complicado. Porque cuando una complicado. Cuando una estrella variable aumenta en brillo, supongo yo que aumentan más cosas también, ¿no? Aumentará en radiación. Claro, aumenta el nivel de radiación, eso de tener, y además en ciclos tan, digamos, cortos, porque nosotros el ciclo solar es de 11 años. Verá que al cabo, en la vida, 11 años, pues no se nota, digamos, y menos una cantidad, una variabilidad de brillo como la que puede tener el Sol. Pero una cefeida que varía en cuestión de horas y que te aumente a lo mejor en una cuarta parte el brillo cada hora, eso es problemático. Problemático en tema de radiación. Bueno, para la vida, ¿no? La vida y la radiación se llevan muy mal. Vamos a hablar ahora de una cosa que no estaba prevista. Y me diréis, ¿y por qué no avisaste? No me habéis contestado este correo que yo mandé el lunes para que me mandarais temas. Pues ahora os aguantáis, bellacos. Exactamente. Estoy viendo ahí a señor Spi presumiendo de Nokia 5800. Y de navegación y del programa Snaptooth, pero se le van a poner los dientes muy largos cuando vea que yo tengo instalado en mi otro Nokia 5800 el programa Sideralis. Sideralis. Que un día hablamos la semana pasada. ¿El iPhone tiene programa astronomía? Pues seguro que para este tiene que haberlo. Lo tiene, Sideralis. A ver si me enseña a manejarlo. Porque es muy raro, ¿eh? Es bueno, pero algo tiene que yo no sé utilizar. Siderales, pues nada, tomaremos nota para... Vamos a contarle a todas las personas que nos escuchan, son ya en Jerez, no han escuchado antes hablar de eso. En Arco es la primera vez que creo que vamos a hablar de este tema. Y en Internet, pues le interesa a mucha gente, porque quien nos escucha por Internet es que tiene un ordenador o un iPhone, un teléfono móvil que les permita utilizarlo. Y es la cantidad de programas de astronomía, además Antonio está esta semana hablando también, la cantidad de programas de astronomía que hay hoy para ayudarnos en esta afición y sobre todo a las personas como a mí, que nos gusta la astronomía de salón y disfrutamos la astronomía sin tener que salir de casa. Pero remontémonos al principio de los tiempos, al principio, cuando el ábaco, ¿no? Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo el primer programa o aplicación, mejor dicho, ¿no?, de astronomía que cayó en mis manos. Tenía nombre del libro de Carl Sagan, ¿no? Tenía nombre del libro de Carl Sagan, se llamaba Cosmos. Y se lo agradezco y siempre estaré eternamente agradecido al señor jefe de efemérides del Observatorio Real, Observatorio de la Armada de San Fernando, que me envió un disquete para que lo mirara y se lo devolviera. Y gracias a ese programa salí. Y todavía lo está esperando. Se lo devolví. Se lo devolví con mi carta. No había ni email, entonces. Con mi carta y mis gracias, ¿no? Y mi agradecimiento. Me acuerdo más que aquella carta que me llegó asustó bastante a mi madre. Porque que te llegue a tu casa una carta de la Marina. Mi niño se va a la mili otra vez. No, mamá, no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con lo militar. Es militar, pero no tiene nada que ver. Y la verdad que me sacó de la zona oscura en la que yo me encontraba con la astrología entonces, y era un programa para MS-DOS con el que aprendí bastante. Vamos, de hecho lo aprendí casi todo de golpe, o sea, localizar las constelaciones en el cielo, porque yo no me creía, y me lo he dicho muchas veces, que eran tan grandes. Antonio tiene ahora un planisferio celeste de cartón en sus manos. Y la verdad que cuando tuve, por ejemplo, la constelación de Leo, que fue la primera constelación que yo descubrí por mí mismo, yo no me podía imaginar que una constelación era tan grande. Así no las veía. Era incapaz de verla, porque es que no tenías la sensación. Abelino dice que sí, no sé por qué. No, digo que claro, que no me extraña. Buscabas una cosa muy pequeña, claro, y por lo tanto no veía... No la veía. Y cuando un día descubrí Leo... Aprendí la escala del cielo y ya lo entendí todo. Fue como si te iluminaran, ¿no? Y ya empecé a encontrarlo todo. Y fue gracias a Cosmos, ¿no? Ah, que ya lo tienes, ya te lo has descargado, ¿no? No has podido. Ya José Luis Espí está ahí experimentando con el Sideralis, pero lo que pasa es que le sale media pantalla ocupada. Sí. Que es el problema, yo el quiero problema es, desocupar la pantalla. Lo que estoy viendo es que la pantalla tiene no aprovecha todo lo que es la pantalla grande del, claro, del orden, de esto, y hay media parte con botoncitos. Que no hacen falta. Claro. Pues a ver si usted es capaz de quitar los botoncitos. Podemos meterle mano un poquito. Pero es curioso, lo tiene y sirve, está apañadito. Uh-huh. Tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más programas de astronomía aparecieron ya después del MS-2? Apareció Windows 3.0, 3.1. Uh-huh. Y si mal no me equivoco, el que aparece luego era el SkyMap, ¿no? El SkyMap fue uno de los primeros que usamos para sobre todo para hacer cartas. Imprimirlas. Y imprimirlas para llevarlas al campo. Como estamos hablando de los años 90, impensable llevarse un ordenador al campo. Impensable. Eran de aguja todavía, ¿no? Sí, sí, sí. De 9 agujas. ¿Eh? De 9 agujas. Que hacen un ruido. En algunas películas de serie B en televisión, todavía hoy día, cuando se imprime algo en la impresora que es de tinta o láser, le ponen el ruido de fondo de la impresora matricial. No sé si habéis dado cuenta. Tenía su ¿Son encanto. ¿Tan malo? Todavía se fabrican las matriciales y además bueno, son carísimas. Pero en mi trabajo las tenemos, ¿eh? Hay un programa. La mecánica es muy cara. Sí. Y se puede poner el papel de calco y hacer dos copias. Por eso. Exacto, sí, sí. Y además llevaba el papel este taladrado. Y lo utilizamos como para todo el tema de contabilidad, se utiliza todavía, ¿eh? Y el ruidito yo tenía una Epson, me acuerdo que, bueno, no ruidito, es que movía la mesa, se movía todo, ¿eh? Bueno, pues teníamos el SkyMap, eso sí, los cartuchos eran más baratos, la cinta, y la podía aprovechar hasta que no viera casi cientos de horas, sí, sí, exacto, o cientos de páginas. Algún día dedicaremos una hora y media a hablar del por qué vale la tinta tan cara, es increíble. Más que la propia impresora, sí, muchas veces. Sí, tiras la impresora de comprada. El SkyMap era un programita que a mí me hizo mucho el apaño y me servía mucho para orientarnos, ¿eh? Te imprimías tu horizonte, tu cielo, te ponías tus planetas. Uh-huh. Y la verdad que estaba muy bien, ¿eh? Y era gratis. Era un programa Chareware. Chareware significa que no es gratis. Ya va a saltar el informático, ya va a saltar. No es gratis, se lo pruebas. Si te gusta, lo compras. Y si no, pues lo sigues utilizando con una cosa reducida. No. Sí. No. Sí. En teoría, un programa hardware, si te gusta, lo pagas. Si no te gusta, desinstálalo. Quítalo. Bueno, algunos te dejan seguir utilizando. Lo que pasa es que eso funciona en el mundo anglosajón. Uh-huh. Aquí no. No, pero bueno. Aquí, hardware es casi sinónimo de freeware. Parecido. Pero mira, por ejemplo, el SkyMap, lo que hacía era que te quitaba, por ejemplo, números de estrella, te quitaba alguna otra función, pero te dejaba seguir utilizándolo. Pues entonces, pues se agradece, la verdad. Y luego del SkyMap, llegamos ya al tipo más cercano. Había algunos más, ¿eh? Pero el rey cuando era el SkyMap. Entraron los simuladores ya de movimiento, el primero, aparte de hacer cartas y de poner la fecha y que te pusiera el planisferio, ya entraron los simuladores de movimiento, de órbitas y de cómo se mueven las cosas, y creo que el primero que apareció, que no le siguió la pista, era el Dance of the Planet. ¡Ay, verdad! Sí, sí, sí. Dance of the Planet fue el primer simulador. Dance of the Planet, sí, correcto. Verdad, sí, sí, yo lo he gastado. Sí, yo lo tuve. Sí, sí, sí. La danza de los planetas, sí. Eso lo estamos gastando también durante bastante tiempo. Le di bastante curro porque yo traduje parte de la de las instrucciones en español que se distribuyeron. Están hechas por aquí, por el que habla. Ay, me he acordado, otra cosa que era... No era una aplicación, era un programita, me acuerdo hasta el nombre, era un fichero de MS-2, cgss.exe, y era sistema solar solo. Ajá. Y era, entonces no había Wikipedias ni nada, y era información sobre el sistema solar, y luego tenía algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo, pon tu peso en la luna, 80 kilos, pues tú pesas 15 en la luna, 200 en Júpiter, y cositas así, ¿no? ¿Os acordáis de aquel programita? Era muy tonto, pero traía muchos datos de... Yo me acuerdo de otro pequeñito que entraba, disque de 1.44, de estos... No, que era nada más que te simulaba las posiciones de las lunas de Júpiter. Sí. Era Júpiter.exe. Hay uno imperdonable. Y era nada más que para observación telescópica, y le ponías la fecha y te ponía... simplemente dónde estaban las posiciones. Hay otro programa imperdonable que no lo diga, porque es que a veces lo utilizo en el Astronomy Lab. Ah, sí. Es un programa que no era nada visual, era todo datos. Sí. Pero tú le ponías un mes, una fecha y tal, y te sacaba todas las efemérides de todo lo que tú quisieras. Uh-huh. Cuando empezaban las estaciones del año, los eclipses que iba a ver, los eclipses de sol, eclipses de luna. Fantástico. Astronomy Lab, recomendable, bajo Windows. Y supongo que habrá alguna versión por ahí. Lo que pasa es que ya con las páginas web te lo dicen, pero ese programa es en un móvil sería ideal. ¿Eh? No sé yo si es cuestión de buscarlo. Llegamos a la estrella. Bueno, un momento. Había un programa. Otro que usaba mucho al principio, que era bastante complicadillo y tal, era el Guide. El Guide. Era muy, muy completo y era de los más completos de aquella época. Pasa que para nosotros, para un día que salieras al campo a observar e imprimirte un par de cartas y demás, pues usábamos más el SkyMap, pero sí, el Guide tenía bueno. También muchísimo. Era un programa el muy Guide muy era fuerte. Bastante esclavo del tema de los datos, entonces tenías que tener muchísimos CD, por lo menos eran 4 CD completos de datos, tenías que trabajar con la unidad de CD a la vez, porque tenía que extraer, no era instalable del todo, en fin. Pero era muy completo y muy técnico. ¿Cómo, sí, era... ¿cómo se llamaba aquel programa que era una simulación de un avión? Que era de Microsoft. Flight Simulator, ¿no? El Flight Simulator. El de Windows. Pues sacaron uno con un transbordador. Me acuerdo. Y que podía también irte por todo el sistema solar y viajar, sí. Pero no tuvo mucho éxito. El Flight Simulator, sí, ese sí. Y antes de que os perdáis un poquito en el tema, un programa que es. Supla un poco lo que tengo yo aquí en mis manos, que es el SkyMap. El SkyMap, ¿no? Pero es que no hemos llegado todavía al tema, porque luego está la reina de todo, el rey, el Starry Night. El Starry Night de que salió, pues. Es de pago, ¿eh? Versión tras versión, pues es el que utilizamos prácticamente todos nosotros. Starry Night. Tiene un poquito de todo, tiene simulación, como este, del Dance of the Planet, tiene datos, se actualiza por internet y se cargan los últimos cometas, los últimos... Sí, hace prácticamente de todo. De las tres versiones que hemos hablado... Un poquito de las tres, digamos. Tiene, ¿no?, versión de tabla para sacar datos, uh-huh. Tiene versión de Sky Chart, que se llama, de sacar mapas celestes. Y tiene simulaciones con fotografía, por ejemplo, tiene todos los planetas, uh-huh, con las fotos reales de la superficie y te acercas, te vas a cualquier sitio, a cualquier estrella, ves cómo está la Tierra desde la Luna, que no hace falta salir a la calle con el Starry Night. Yo, que como me ve que toma apunte, ¿me repite usted el nombre del programa? Starry Night. Starry Night. Tiene el nombre, acuérdese, de Van Gogh. Starry Night. ¿Sí? No. Bueno, de Van Gogh me refiero al pintor. Tiene varios. Me he acordado de ese hombre. Ah, de también. Pero tiene varios niveles. Tiene el Starry Night Basic, el Backyard, el Pro, el Deluxe. O sea, ya han hecho todas las versiones. De según si se le carga, tiene más imágenes, menos imágenes, tiene muchas imágenes, más base de datos. Tú le das, por ejemplo, a M42 y acerca, y llega un momento en que ves la foto hecha por el Hubble, o sea, real. Uh-huh. Tuve un problema con esta reina, yo tenía una versión que compré hacía tiempo y no me funcionaba con el Vista. Ah, bueno, sí. ¿Qué pasó con eso? Ya a partir de ahí le perdí la pista, me quedé con aquella versión. Justamente el Vista no tiene mucha vista. Funcionaba con XP, sí, y con el Vista no me funcionaba. Tiene WhatsApp, que yo me gaste el dinero en un disco y no pueda luego utilizarlo. A mí tampoco me gusta, y eso que me llamo Mira, no me gusta el Vista. El Vista, bueno, lo tengo que aguantar. ¿Qué pasó? Bueno, pues otro que está muy bien de iniciación y que es el que yo normalmente uso es el Stellarium, que es gratuito. Y está en Ubuntu también, y en también Linux. Cuando te acercas, sirven para... tiene foto del... El Stellarium está para Linux también, ¿verdad? Sí. De libre distribución. Y claro, Stellarium está también para... es gratuito, es de licencia GNU, está en Linux, y también está el K-Star, Kaestar, sí, que otra de las tribus. Pues no lo conozco yo, ese, lo que dijo Antonio. Que también está para, es para Linux. Es el que pregunté yo el otro día. Que cayó en mis manos el Kaestar. Y sí, os pregunté. ¿Y cómo es el Kaestar? No lo conozco yo. Ese no lo conozco. Pues yo lo que vi fue el mapa. O sea, yo me preguntaba en qué ciudad estaba yo. Y bueno, la latitud y la longitud del sitio. Exactamente, donde entonces me daba el mapa de ese momento. Y podía aumentar, hacer zoom, hacer algún tipo de movimiento y ya como que me puse muy nervioso, no supe ya seguir. Dice, Dios mío, está todo lleno de estrellas. ¿No? ¿Y te pusiste? Dios mío, que me pierdo. ¿Dónde está Orión, que es la única que conozco? Y la encontré. Y encontré algo de planeta, de información de planeta, pero era información, no era muy visual en ese sentido. Pero lo que era de estrella, el Stellarium, lo que pasa es que es muy intuitivo y le puedes marcar que te marque, por ejemplo, las constelaciones. Bla, bla, y te las pinta. Plom, te las pinta. Los planetas te los pinta. Estás de día y dice como si fuera de noche para saber, aunque es de día, qué es lo que habría en el cielo ahora si estuviera oscuro. Plum, plum, pero está ahí. Está bien. Y otro que recomiendo es el Celestia. También. Sí, también lo he visto yo. Ese es maravilloso, ese programa. Ese te monta en una nave espacial. ¿Gratuito también? Totalmente gratuito. ¿En Linux? También lo hay para Windows. Windows y Linux, los dos. Celestia, sí. Celestia. No lo tengo yo. Sí, es pues buenísimo. Te montan una nave espacial, tú le dices, llévame a Marte. Y entonces te lleva y cuando se acerca a Marte te pone una fotografía de Marte. Puedes orbitar alrededor, puedes seguirlo, puedes. Llévame a donde quieras, te lleva donde sea. Y ya, bueno, ya es que. Si quieres, puedes decirle, llévame a Naboo. ¿Eh? Te lleva. ¿A dónde? Oye, sí, a la Estrella de la Muerte. Ah, sí. Y te lleva. Y te lleva. También. A Tatooine. Como por ejemplo, dice: quiero ver la Mir. Y te lleva donde en teoría tenía que estar la Mir, pero por fechas no está. Entonces cambias las fechas, puedes ir atrás en el tiempo y ver la Mir. O sea, es buenísimo. ¿No? ¿Y sabéis alguno que ponga todo el sistema solar y las posiciones de los planetas actuales viendo todo el sistema solar? Ese mismo Celestia te lo hace. Celestia te puede dar un punto para que veas el sistema solar completo y le puedes pedir que te traces las órbitas y demás. Uh-huh. Antonio está haciendo un catálogo, te va a llevar de programa. Otro, un montón de tareas aquí. Se nos olvida otro que es un disquito que regalan con el ETX, el Cardusiel. Cardusiel. El Carter de Cielo. Francés, ¿no? A francés. A francés. Cardusiel. Y el Google. Lo decimos como homenaje a Messier. El Google, que además del Google Earth, yo creo que el ha Google, puesto uno sí. también. Google ¿no? Moon, Google, Sky. Google Mars y Google Sky. Google Sky. También puede navegar a través del Google. Y también en el Google también está el Google Moon, que te vas a la Luna y ves todo mapeado a la Luna, y el Google Mars. Luego hay muchas. En Marte. Hay muchas aplicaciones chiquititas para las fases de la Luna, estas cositas. Un montón de la Luna y cantidad. Un montón también, sí. Uh-huh. Oye, si os parece, hago una pausita. Muy bien, una pausini. El otro día me preguntaba Antonio, nos recordaba, hablábamos de la música espacial, ¿no? Y una de las músicas espaciales era Mike Oldfield, es uno de los que nos gusta. Por ejemplo, lo tengo de fondo aquí, con su Moonlight Shadow. Pero hablábamos de un libro de Cánticos de la Lejana Tierra de precioso el libro de Arthur Clarke, de exacto, el de 2001 no me salía, Arthur C. Clarke, y el libro es muy bueno. Pues la obra que hizo en música Mike Oldfield en esta, basado en esta historia, mejor cuenta la historia de la humanidad que tiene que salir de la Tierra y se va en una llave que se llama Magallanes, como nosotros Magallanes. No me acordaba yo de eso. Y la música me trae buenos recuerdos porque la que teníamos de fondo coincidió con la primera exposición que hicimos nosotros en Jerez de telescopio en el Callejón de los Bolos. La hicimos, salió muy bien, la música era de fondo, de sintonía, donde conocimos al señor Spi, allí. Por ejemplo. Cuando le conocimos a Lito. Sí, ahí entré yo. Exacto. Pertenecíamos a otra agrupación, pero bueno, de ahí salió esto, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Sí. Y curiosamente era un disco que no veía para escuchar yo el disco. Me compré el disco y ahora resulta, sabes que los discos de audio tienen pistas, ¿vale? Y yo tenía, no tenía CD, reproductor CD como tengo en la radio. Tenía un CD en el ordenador y conectaba un equipo de música donde yo escuchaba ahí. Bueno, pues resulta que la pista 1 del disco de Mike Oldfield era para Macintosh, donde venían entrevistas a él. No tengo el disco. O sea, yo tengo aquí, lo tengo en casa. ¿Para qué? ¿A él quién? ¿A Macintosh? No, tengo el disco. A Mike. Y ahora cada vez que metí el disco me da error. Claro, era Windows. Ya no ve la que tuve que montar y para poder escuchar a partir de la pista 2. De la pista 2. Porque la pista 1 era, no sé, no, era inleíble, ¿no? Había que seguir las pistas, ¿no? Exacto. Sí, pues una pena, porque me hubiera gustado ver las entrevistas. Hoy hubiera sido distinto, ¿no? Pero bueno, así era la técnica. Vamos a escuchar un principio, se llama... En el principio, In the beginning. In the beginning. Y luego Let There Be Light. Bueno, el disco es para escucharlo. Luz. Es para escucharlo entero. Sí. Hombre, si es como el libro, debe ser una gozada. Sí, sí. Pues te recomiendo. Cuando que vea el libro de nuevo con la música. Escuchando esto. Lo haré. Aunque ahí lo pongo y volvemos nosotros, pues en poquito tiempo. Thank you. Volvemos aquí en la sintonía de Frontera Radio, en Jerez de la Frontera, de Radio Arcos, emisora municipal, y de Punto Azul, en iVox. Estaba yo aquí pendiente de noticias para hablar, contar las efemérides y tal, pero mientras seleccionaba la música, tengo dos ordenadores, arriba estaba sonando, hay músicas que son especiales para la astronomía, no sé por qué, a esto no le pega poner de fondo, no sé, música, un grunge, o unas sevillanas de fondo, no suena, ¿no? Pega música electrónica de esta, aunque hay algunas películas que, por ejemplo, está la banda sonora de Gladiator, genial, le pega estupendamente. Muchísimo tiempo hemos estado, la recuperaremos, con 1492, La conquista del paraíso. Pero me he encontrado ahora aquí dos bandas sonoras de dos películas que las he visto por casualidad a través de la tele del cable, por la tele, ¿no? Y mira que estoy harto de verlas. Bueno, pues me quedé viéndolas y me siguen emocionando y gustando. Hay algunas que sí, por más que las vea, ¿verdad? Me pasa a mí con algunas. La primera fue Encuentros en la tercera fase. A mí me encantó. Me encantó. Yo siempre que, lo que tú dices, en las plataformas estas de canales de tele, eso, mira, las de repente la veo, empieza y todo, y me la vuelvo a ver. Y te quedas a verla. Es que yo también me gusta. Y luego, este... También la he visto no hace mucho también, ¿también? Hace poco la han puesto no sé dónde. Con E.T. no me pasa tanto, a pesar de ser de Steven Spielberg también, uh-huh. Pero me resulta ahí demasiado ya emocional. Pero la otra... Si te encuentras con la... aunque sea empezada con Tiburón, sí la ves. Sí, también. También de Steven Spielberg. Por eso la primera, ¿eh? La primera, sí. No, la segunda de Steven Spielberg. Y pregunto yo... La primera fue de Steven Spielberg, ¿no? La primera fue El Diablo sobre Ruedas. No, me refiero de todos los tiburones que hay. El primer tiburón es el de Spielberg. Sí. Eso. El Diablo sobre Ruedas también. Roy Scheider. Si sois tan astrónomos, que estáis cuchicheando por ahí abajo, vino a hacerme esto en el programa, Si sois tan astrónomos, ¿cómo os gusta tanto una película de ovnis? De ovnis y de extraterrestre. Peor todavía. Incluso algunos somos fans de la Guerra de la Galaxia. O sea. A ver, escuchad esto. Escuchad. A ver. Si Spielberg es mágico para película, a mí me emociona, la música de John Williams, claro. Esas cinco notas que se han repetido tanto, ¿no? Sería bueno para un móvil, ¿no? No estaría mal para un móvil. Habría que buscar la... Y ese puré de patatas en forma de la Torre del Diablo. ¿Que existe? Sí, bueno, la Torre del Diablo existe. Es un volcán apagado. Sí. Y erosionado, se queda solamente la chimenea, por eso es tan larga. Que lo que tú decías, Alfonso, no creo que haya contradicción entre un aficionado a la astronomía y el pensar que puede haber extraterrestre, ¿no? He preguntado con WhatsApp y con Sora. ¿Ah, sí? No, sí, vamos a ver. El que tú seas aficionado a la astronomía no significa que estés al revés. Yo creo en la vida fuera de la Tierra. Estoy convencido de que existe. No sé dónde ni cuándo. Estoy convencido. Y que sean verdecitos y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Y vamos a sacar un tema porque es uno de los grandes temas también a debate en la calle, ¿no? Se masca cuando uno sale en la sociedad, ¿no? La cuestión está en los ovnis. Ovnis. Ya. O sea, que no solamente que tú creas que hay vida extraterrestre, que prácticamente todos creo que lo creen, sino que vienen aquí y se las pasean. Esa es la cuestión. A pastores y a... Eso ya otro cantar. Que eso es lo que pasa en la película. Claro. y... Pero pasa de modo muy bonito. Sí. ¿No? En la película. Eso es cierto. Comenzábamos el programa con La Guerra de los Mundos. Claro. Que pasa de una manera horrible. Mm. Ahí. Claro. No hay que ver más que Mars Attack, que era una cosa... Genial, es de las mejores películas, ¿eh? Venían a cargarse. Mars Attack, ahí, yo que soy fan de Tim Burton, yo me pongo rodilla, lo adoro, ¿no? Y yo ahí me reí mucho. Yo me reí mucho. Y ahí, vamos, yo creo que la película tiene su encanto también, ¿eh? Claro, con una cara muy rara, es que, y es que mala leche tenían los marcianitos. Y además, y es homenaje a las películas de serie B de los años 50. Exacto, claro. Y además, claro, verla después... Porque aquí todavía está sonando a vecinos marcianos ahora. Verla después de Independence Day, bueno, más fuerte todavía. Gana muchísimo. Gana más, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que no sé por qué ese afán. Mira que es cruel. ¿Por qué todo el mundo aplaude cuando se carga la Casa Blanca? Es que pasó en Independence Day. Eso era antes, ¿eh? Antes de Obama. Eso sí, ahora da como... ¿No? Sí, eso era antes de Obama. Ahora dice tú, mira, más vale que no. Ahora como base que no. Pero además es que los americanos, los estadounidenses, decimos americanos y parece que siempre, más que Estados Unidos, están obsesionados con destruir todos sus monumentos, ¿eh? Y sus cosas, ¿no? Sí, las catástrofes. No hay civilización que se precie que no vuelva a tallar el monte Rusmon. El de las caras esas de... ¿no? Ese, sí, no, las, sí, caras, sí. Las caras de los marcianos las pusieron en el monte Rusmon, las cuatro caras. Es verdad, está muy bien. Si tuvierais que recomendar una película para que alguien se hiciera amante de la astronomía, que no amante del cine, que ya también, ¿no? Pues mira, por poner dos últimas y no poner las clásicas de siempre, está muy bien, si hablamos de películas futuristas y tal, claro. Yo diría Distrito 9, que yo vi el tráiler y digo, vaya mamarracho, y después la vi y me gustó bastante. Uh-huh. Que trata de una nave de extraterrestres que son como emigrantes ilegales. Uh-huh. Llegan aquí, se les cacharro las naves, son como emigrantes ilegales. Está muy bien. Y los malos son los humanos, ¿no? ¿O no? Claro, por supuesto. Pero también los extraterrestres tienen lo suyo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, hay que verla, después hay otra que se llama Sleep Dealer, que está... el escenario es México, no es Estados Unidos. Bueno, en parte es Estados Unidos, pero solo en realidad virtual. Y también está bastante interesante. En dibujo animado está Planet 51. Está también ¿está bien? Muy divertida. Bueno, vamos ya al grano de lo que decíamos antes. ¿Por qué existe ese enfrentamiento astrónomo aficionado, avistamiento de ovnis? Os voy a contar una cosa. Nuestro oyente de Jerez lo sabe, Antonio no lo sabe. Aquí tuvimos una polémica hace varios años. Tengo un amigo, compañero de Onda Jerez, Raúl Verdejo. Saludamos a su madre, que es oyente nuestra. Y Raúl, no sé si tú lo conoces, Antonio, aparece no. En Onda Jerez. Tiene un programa que se llama El Retorno del Brujo, en Onda Jerez Televisión. No lo conozco. ¿El Retorno del Brujo? Sí, lo tiene... Lo tiene en la tele. En la radio también. Y en la radio, es de radio, es de radio. Hay un libro que se llama El Retorno de los Brujos. Ah, pero ese de Heineck. Digo que lo habrá cogido de ahí el título. Pues sí. Puede que haya. De un total, en aquel tiempo. No me acuerdo ya. ¿Cuántos años hará? ¿Cinco o seis años? Cinco o seis, por lo menos. Cinco o seis años hará, ¿no? Él me comentó. Él le gusta mucho este tema de la astronomía, pero también le gusta mucho el tema de los ovnis y tal. De que él iba a participar en colaboración con la cadena SER en un avistamiento de ovnis, una alerta ovni. Antiguamente, en los años 80, los amantes de la radio escuchábamos siempre Medianoche en la cadena SER con Antonio José Ales. Y yo era un enganchado de la radio, y en aquellos tiempos de verano se hacían alertas ovnis, que voy a apuntar aquí una anécdota con Simón y con Enrique, para que no se me olvide, que me ocurrió una alerta ovni. Entonces tenía yo 15 años, ¿eh? Estaba en la zona oscura todavía. Bueno, pues que me lo planteo y digo, pero es que nosotros somos una agrupación de astronomía, no creemos en ovnis ni nos dedicamos a eso. Dice, no, yo lo que quiero es que estéis con nosotros y cuando salga algo en el espacio, que ustedes, como sabéis lo que es, pues que nos digáis, pues esto es esto, esto es lo otro. Y a mí me pareció una buena idea. Lo planteamos en la agrupación. Y le pareció bien. Bueno, se montó un pitote en España a nivel de aficionados, porque había otras agrupaciones que para nada querían colaborar con el programa. El tema, claro, con, claro. Que el programa lo llevaba Iker Jiménez. Que ahí empezó, cuando empezó, ¿no? Yo creía, y la agrupación entendió, que era una oportunidad de traer... Sí. Claro. Tú no estabas en la agrupación entonces. No, yo no estaba. Yo no sé qué piensas tú. Lo habéis comentado en alguna otra ocasión. No, no sé tú qué piensas, si tú hubieras hecho lo mismo. Yo sí, yo lo hubiera hecho. A mí me parece que, igual que los que creen a pie juntillas en los Sony, tienen muchos prejuicios, digamos, pues también las personas de ciencia tienen muchos prejuicios en esto. Y ese es un ejemplo. El negarse en rotundo solo porque sea la palabra ovni aparezca, negarse sin más a ir allí a explicar lo que se ve. Fíjate hasta dónde llegó la polémica. Uno de los grandes polémicos era Armentia, el de planetario de Pamplona. Estaba y está totalmente en contra de todos estos tipos de programas, con toda la razón del mundo el hombre, ¿no? Pero bueno, en algunos sitios de España llegaron agrupaciones de astrónomos aficionados a tirar cohetes y fuegos artificiales para confundir a los avistadores, vamos, eso que... Piquetes, vamos. Sí, te digo, se formó un follón en los foros, ¿te acuerdas? Bueno, el caso que nosotros lo hicimos, y eso es otra historia, porque... ¿Cuánta gente ha aparecido? No sé, nosotros cuando íbamos a nuestro antiguo observatorio, que era en la carretera de Moravita, teníamos nuestro observatorio, pues el día que más gente habíamos, pues era un maratón Messier, una cosa de estas, habíamos 15 o 20 personas. Alguna lluvia de estrellas va más gente. Y lluvia de estrellas, familiares. Perseida, un poquito más, va uno con la familia. Pues allí habría, bueno, había en la viña donde vamos, íbamos, una subida, íbamos. Así un carril, una subida. Bueno, pues coche aparcado hasta abajo. O sea, lleno. No se podía aparcar en ningún sitio. Y habría allí, pues no sé miles. Si habría mil personas, podía haber. Sí, tienda más, de campaña más. Yo no he visto en tanta gente para avistamiento ovni, sí, además también. Es que iban gente para quedarse porque sí, no, sí. Tienda de campaña, se acabó a dormir allí a pasar estaciones de radioaficionados. Sí, porque Raúl se puso en contacto con la asociación, que por cierto tenemos una deuda pendiente con ellos. Siempre que nos vemos en la caseta de Frontera Radio en la feria, nos saludamos, ay, a ver si hacemos y ya, y hasta el año que viene, que es la asociación de radioaficionados de Jerez, que también es una afición muy que nos gusta, afín, ¿no? Nos gusta todo el tema de la radio y ellos hacen cosas muy bonitas también y estaban allí pues para comunicarse con otra radio aficionada de toda España, ¿no? Y allí llegó hasta la policía, ¿no? Esto qué, hombre, usted va a llamar, esto tiene que avisar, Protección Civil, mire usted, yo en ataque nervio, yo no sabía nada, vamos. Y bueno, salió bien la cosa, tuvimos dos días limpiando aquello de basura. Montamos un telescopio, sí, nuestra querida abuela, estuvo mirando por el telescopio, estuvimos bien... Y estuvo conectado, si no recuerdo mal, con la cadena SER. Sí, un servidor habló con Iker Jiménez a las 2:00 de la mañana. Me preguntó si había visto algo y lo que hemos visto son satélites artificiales. Vimos algunas luces y dijimos, eso no es un satélite artificial. Eso es. Y además, curioso de la gente, un ovni. No, un ovni. Para él sí lo es, ¿no? ¿Qué? Un objeto volador no identificado. Allí se ve, no, eso es el faro de Chipiona. De Chipiona. El más alto de España. ¿Ah, sí? Sí, tú no lo sabías. Hombre, yo tengo una cámara web enfocada a la torre de Hércules. Pues ponlo, porque me extraña, a mí me extraña, pero lo he leído otras veces y lo confirmaré, ¿eh? De que, hombre, yo cuando he visto el de la torre de Hércules, de La Coruña. Sí, ese tengo una cámara. Pues me impresiona porque es muy bonito, pero por lo visto de Chiviana dicen que es más alto. Pues no sé, ahora habría que buscarlo. Pero habrá que mirarlo. Es bonito. No, no en Wikipedia. Pero mira, en algún os digo una sitio. Cosa, a mí lo que me mosquea de esto, y lo digo de corazón, tuvimos... Dos cosas me mosquean. Una charla que dimos en el Club Nazaré hace mucho tiempo. Y conocí allí a un señor que era piloto. Y me dijo eso. Mira, yo... Creer no sé lo que es. Pero yo he visto cosas raras. Y a él, una vez viajando por Valencia, nos persiguió un objeto. Y al bajar nos quitaron la cinta y ya está. Eso es un piloto. Se me dio un papa frita. ¿Entiendes? ¿Estaba jubilado? Había terminado, sí, estaba ya jubilado. Pues entonces se tiró un faro. No, hombre. No. Eso es un lado. Y luego tenemos al hombre del tiempo de Canal Sur, que es Julio Marbizón, sí, que es físico. Y habla en la radio sobre... Y le gusta el tema de los ovnis. Sí, lo escuché alguna aparte vez. Aparte de otros, ¿eh? ¿Qué? Aparte de otros temas. Aparte de otros temas. Sabana Santa, en fin. Eso, Sabana Santa, exacto. Que no solo se introduce en el tema ovnis. Y yo a ese hombre... ¿Es un físico? Sí, pero al programa que ha ido en Canal Sur, la verdad, que el programa es bastante pobrecito. No, es que no recuerdo qué nombre tiene ese programa. Es un programa más bien por la noche, de madrugada. Pero me refiero, no, pero yo a qué me refiero, que si hay personas. Sí. Si te lo dice una criatura que no tiene formación, pues tú, mira, pues vale. Como en el incidente este de Manises, sí, que era el director del aeropuerto de Manises, ah, y varios, que el Iker Jiménez también lo sacaron, la, sí, verdad es que a mí me... Y había también, había eso cuando yo era chico, porque... había un locutor de televisión que era José Antonio Silva, que era... Fue piloto de, sí, de aviación civil. Sí, que no, pero, solo los pastores. Exacto. Y cuando lo estaba oyendo... Yo creo que no es cuestión de creer o no creer, Alfonso. Yo creo que es cuestión de constatar o no constatar. Y yo lo que digo es que... Es realmente imposible constatar o no constatar, puesto que se trata de testimonios. Pues no valen, punto. Depende. No, a mí el que piloto de Iberia... No, quiero decir, el que un piloto de Iberia me diga que algo lo siguió... Y que cuando llegó al aeropuerto le quitaron la caja o nunca, la cinta. Nunca me dijo que fueron ovnis, ¿eh? Sí, pero... No, pero te contó eso. Sí. Pero tú ves... Eso no tiene ningún sentido. En el incidente Manises, 30 o 40 personas durante una hora, entre ellos los técnicos y hasta controladores de vuelo, el director del aeropuerto... pues entonces también son testimonios, pero no es uno aislado, sino que son un montón. Además, son gente que está viendo el cielo y que está viendo aparatos todos los días. Sobre todo el controlador, con lo que cobra ya puede mirar bien. Entonces, ahí es donde sí que hay, por un lado, prejuicios entre la gente de ciencia de no me vale ninguno, aunque sean 40 y aunque lo hayan fotografiado, pues estos son luces y ya está. Y por otro lado, tampoco podemos constatar que lo que están viendo son realmente de otro mundo. Claro, no se sabe lo que es. Porque no han bajado y abierto la puerta. Pero tampoco se puede decir alegremente, no, lo que han visto, pues no han visto nada. O han visto aviones normales. No se puede decir ni una cosa ni otra. Estamos en el limbo. Pero yo también lo que digo, que nosotros, que salimos tanto al cielo... Exactamente, eso es otro... ¿No vemos nada nunca? Nosotros siempre, sí, que vemos alguna charla y damos alguna conferencia, yo hemos dado alguna, Lito, yo, etcétera. Siempre sale la pregunta. Siempre hay alguien que pregunta por ese tema. Sí. Y nosotros siempre le contestamos que nosotros somos astrónomos aficionados y si hay alguien que se tira horas y horas, ciertos días de cada mes y bastante a menudo, año tras año, viendo el cielo, somos nosotros y jamás hemos visto algo que nos... Pero hay astrónomos aficionados que también... que también dicen haber visto ovnis, también los hay. Sí, pero yo te digo una cosa, Lito ahora es presidente. Lito es presidente de la agrupación y escribe un artículo que ha visto un ovni y Lito tiene que dimitir y irse de España, porque es que ya no le pierde, te digo, le pierde la credibilidad absoluta. Por supuesto, pero que sí que es verdad que se rechazan de plano, o se dice que no se han visto, como aquí acaba de decir José Luis, los astrónomos aficionados no ven ovnis nunca. Pues sí, hay astrónomos aficionados que han manifestado haber visto ovnis, astrónomos aficionados de muchos años, y no lo tengo aquí, pero puedo traer artículos que lo dicen. No, sí hay ejemplos de todo tipo. Ahora, qué es lo que hayan visto o no, certificarlo, eso sí que no lo podemos. Pero tampoco podemos decir de plano, no, todo lo que ha visto la gente, ¿os acordáis, es de mentira que... o no es? ¿Os acordáis de aquella serie, Proyecto Libro Azul? ¿Una serie? El Libro Azul, sí, era una serie americana de... No sé, tendría yo 15 años. Y que era... el FBI, ¿no? Buscando parecidas expedientes X. desmontando temas de avistamientos de ovnis. Pues Proyecto Libro Azul se llamaba, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Al respecto, y de ahí sacarían una serie, claro. Uh-huh. Así que si alguien se quiere apuntar a una corporación de astronomía, pues que sepa que nosotros con los ovnis pues no quedamos paz. No hemos visto ninguno. En principio, con las siglas ovni, ¿por qué no? ¿Verdad? UFO. Es mi forma de entender el problema. Yo sé que no se puede categorizar ni nada, pero con los objetos que no sepa que se encasillen en esa sigla, pues sí, ¿por qué no? Ahora, el paso que hay que dar, sí, de que si ese OVNI es de origen extraterrestre, uh-huh, ese ya paso lo doy yo... Claro. Estoy muy reacio a darlo. Es que volvemos a lo de siempre. Es que para nosotros puede ser un ovni, pero a lo mejor para la base de derrota, los americanos, pues es claro, perfectamente conocido. Eso es. O sea, que... Y que un piloto haga cosas raras y sea un ovni. O sea, un objeto que le persiga o que le haga, claro, porque no conoce a priori un objeto que haga ese comportamiento, pero... Para nosotros, desde abajo, desde el suelo, pues o lo tildamos de avión, o sea que lo damos por conocido, aunque no lo sea, y desde luego todas las luces extrañas, estos de momento tienen explicación en todas las horas que hemos echado en el cielo, y tenemos unas cuantas, ¿eh? 5 minutos para que el programa dura, o la hora y media que dura, la anécdota, 14, 15 años... Compañero de agrupación, Simón, no de la agrupación, pero sí ha venido muchas veces con nosotros, Enrique y Fernando. Fernando Enrique, es que le digo Enrique desde el colegio, Fernando Enrique González. Y el eterno primero de la clase, yo era el segundo y era el primero, cura, me daba. Solamente adelantaba, pues fíjate la pedagogía de entonces, ¿no? Esto era por preguntas y tú ibas adelantando puestos. Uh-huh. Y siempre lo adelantaba cuando estaba malo. Cuando estaba decaído con fiebre, eso fallaba alguna pregunta, bajaba al tercero o cuarto, pero nada, hijo, el otro día se reponía, pongo el primero. Bueno, pues éramos amigos, e hicimos una vez en el campo por la carretera que va de Jerez a Arco, una alerta ONI con Antonio González, ahí con nuestros prismáticos, cada cual. Entonces no teníamos ni idea de estrella, ni conocíamos, nos gustaba el cielo, ¿no? Pero yo no era incapaz de, más que conocía las Tres Marías y estas cosas, ¿no? Con nuestra radio puesta, frío, verano, 15 de agosto, en medio de un campo de alfalfa, mirando a Jerez, otro mirando a la parte de Arcos y otro dando vueltas, mirando para todos lados. Y de vez en cuando nos turnábamos, ¿no?, con nuestros prismáticos y contando historias de miedo, como es normal. Y escuchábamos la radio, ¿no? Un ovni en Vigo, 4 ovni en Bilbao, 15 ovnis en Valencia, 18 ovnis, no sé cuánto. Aquí nada. Y nosotros, bueno, y ahora a las 2:30, a las 3 así, conectamos con Radio Jerez, que se están viendo unas luces en la barriada de la granja. Hay una. Y miramos para la granja, mira, y había dos luces grandes. Ahí no dijimos nada, tiramos todo lo que había, salimos corriendo. Simón tropezó con un tubo de regá que había allí, se cayó un charco, te digo, huyendo. Qué miedo más grande, yo ya me veía que me abducían, ¿no? Y claro, el ruido que montamos, los perros ladrando, las casas, los vecinos allí saliendo, una casita que había allí. ¿Qué pasa? ¡Ovni! Y cuando y la radio, dos grandes luces era. Y de pronto escuchamos de fondo. Y eran 2 P3 Orión del aeropuerto de La Parra, que venían para aterrizar. De pajito. Ridículo inmenso que hicimos allí de valor. Y no eran ovnis. Pero vaya susto, ¿eh? Que si llegan a hacerlo, me muero. Ahí. Ya no he vuelto a hacerlo más. Después te quitó el miedo, ¿no? Como hiciste la mili en artillería antiaérea. Sí, se me quitó el miedo. Luego nos dedicamos a hacer psicofonías. Pero ya eso entra, es otra historia. Eso entra en otros temas. Estábamos en la zona oscura hasta que me mandaron el programa de Cosmos. Y ya descubrí que la ciencia es el me camino. Me da tiempo a hacer un té rápido aquí a los compañeros. Sí, sí. Tiene usted 2 minutos y medio. Un par de minutos. Bueno, es que en la edición digital del Diario de Jerez vienen las 10 películas de donde haya un ordenador, ¿eh? O que tenga un protagonismo los ordenadores. A ver si la habéis visto o no la habéis visto. La primera que pone, bueno, no es más importante ni menos importante. La primera es Juegos de Guerra. Sí. ¿La habéis visto? Sí, sí, unas pocas veces. ¿Tron? Sí. Sí. ¿Sneaker? No. No. ¿Sneaker? No, no, la de la del guapera este hombre, el Robert Redford, creo que es. No. Los Fijones. Ah, Los Fijones. Sí, ah, sí, sí, sí. Ahora sí, sí, sí. No, no, no lo he visto. Sí, vale, vale. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Engendro Mecánico? No. No. La del ordenador que quería dejar embarazada a una mujer, que la encerró en la casa y demás. Uy, yo la he visto, pero eso suena a película porno italiana. No, no, total, no. O un robot. O era un robot o algo así. No, esa es otra. No. Da igual. ¿El cortador de césped? Esa sí. Sí. ¿Los piratas de Silicon Valley? No. Os la recomiendo. Muy buena. ¿Existen? ¿Terminado un Z? No, no. ¿Eso es de la hormiga? Sé cuál es, no, pero no. Hormiga. No, es Existen. Existen las hormigas. La verdad, yo tampoco. 2001. Sí. Es el ordenador por excelencia, Hal. La red. ¿Esa es la de Sandra Bullock? La red. Sandra Bullock. La red, sí. Esa mujer me estresa. ¿Trabajo basura? No. No. Yo tampoco. Esa es comedia. Quiero verla. Trabajo basura. ¿Dónde? ¿Y Hacker? No, tampoco. No. Así como no está, no me suena no. No. Pues ya tenéis tarea. Bueno. Y la que estaba diciendo aquí el compañero, que es la de Electric Dreams, sueños eléctricos. Sí, esa que sobrecarga el ordenador y empezó a echarle humo al ordenador y lo normal, ¿no? Lo que ha hecho Bono con su portátil. Echarle agua. Ahí está, pero este en vez de echarle agua le echó champán. Ah. Y el ordenador cobró vida. ¿Bono que le ha echado agua al portátil? ¿Cómo? ¿Qué dices tú de Bono que le ha echado agua al portátil? Sí, hombre, el presidente del Congreso. Ha echado a arder su portátil el empezó a arderle hoy, empezó a echar humo y este buen hombre para apagarlo, pues le ha echado agua. Ah, pum. que el agua del Congreso es una competencia digital que la tiene adquirida. El agua del Congreso no es cualquier cosa. Pero mira, para mí la película 2001 es la mejor, pero nos vamos a ir con esta, ¿vale? Estos somos fanáticos de esto, ¿eh? Hasta el programa que viene, ¿vale? Hasta luego. Venga. Hasta luego.